esas cuerdas, Pablito. Así, así, así. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo dice? Tengo escaso, pide dinero y hoy no puedo comprar tus amores. Y aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar a las flores. Los caprichos que siempre has tenido. Pero el día en que no haya plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo. Y yo te quise, y yo te amaba, y ahora solo te sé aborrecer. Porque fuiste y mala paga, nunca más pensaré en tu querer. Porque fuiste, fuiste mala paga. Nunca más pintaré en tu querer, mi amor. ¡Oh! Así, así, así, Gino. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Así, así, así. Rompe esas cuerdas, Pablito. Yeah.